tomo, este uno de los tomos y seleccionamos el texto de árabe. Pero después le subí también para que ustedes lo tuvieran. Sí. La declaración final de ese congreso del 2017 que se va, que se lleva al congreso del 2018, ¿sí? Para, claro, que ese es, más que nada, sería los aportes que va a ser el conjunto que se reúne en el congreso, los participantes y los miembros del congreso que se realiza en el 2017. Paralelamente, cuando estaba buscando los distintos aportes, no solamente las discusiones de los académicos y de quienes trabajan y analizan la acreditación y la evaluación y cómo se fue desenvolviendo todo el proceso del crecimiento de la educación superior en los últimos 10 años, es que además de la declaración en el 2017, pero unos meses después, la AUGM también hace una declaración y unos aportes para el congreso que se va a realizar en Córdoba en el 2018, que se realizó. Entonces tenemos la declaración de Buenos Aires, en realidad son textos cortos dentro de todo, digamos, de lo que hemos analizado, sería entonces los participantes del coloquio regional Balance de la Declaración de Cartagena y Aportes para la CRES 2018, que se realizó en 2017, y cuáles son las estrategias del plan de acción que consideran que se debían reformular y revisar para el CRES. Y el otro, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, la AUGM, se reúne también en 2017, en abril, y saca una declaración con aportes hacia esta tercera conferencia regional que se realizó en junio de 2018, en Córdoba. Estas dos, que son, justamente, aportes para ese nuevo congreso, y teniendo en cuenta que el texto de Araujo también plantea y formula aportes para el congreso del 2018, forman parte de la misma unidad y los tomo como bibliografía obligatoria, ¿sí? Por eso yo les decía si lo habían visto, porque lo más probable es que no lo hayan visto, que no las han bajado ni precio y demás, pero considero que suman a esta discusión, ¿sí? ¿Por qué tomamos y dejamos de lado el congreso del 2018? En realidad, el cambio paradigmático en lo que es el conceptual de la concepción de la educación superior se da en el 2008, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, por eso el 2018 se van a formular algunos, no sé si cambios, pero sí. Por ejemplo, en el aniversario de la reforma. Claro, y además se resignifica también algunos conceptos que se enuncian, pero que después en la práctica. Es un retroceso. ¿Cómo? Es un retroceso. Sí, no, en la práctica, como declaraciones son interesantes, son bárbaras, son todos, sí, yo levanto la mano, yo firmo, donde quieres. Sí. Pero después en la práctica. Son muy difíciles de realizar y a veces en la práctica se observa que inclusive la misma declaración se puede tomar como contradictorios. Entonces, por un lado, se plantea la educación superior como un derecho universal y después la inclusión social, y después hay distintas estándares de calidad que hacen que la inclusión social no vaya de la mano y se contraponga. Claro, entonces sí, en el 2008 todos aplaudieron la declaración, todos firmaron, sí. Y es más, vos entras en la página con Euto y la mención es a la conferencia regional, conferencia de Cartagena, pero después en la práctica se ve que por eso es que se plantean estas discusiones, a ver cómo hacer para sobrepasar esos límites que están dados también por las propias dinámicas políticas de la región. Así y ahora, que, en 2018, porque yo no la llegué a leer, ¿plantean algo muy distinto? No, por eso. La del 2018 la puse como complementaria, para que ustedes la tengan, y bueno, y puedan, si les interesa, aporta, suma para que ustedes lo lean, pero no como algo que se lo va a entrar en algún parcial o vamos a tener que trabajar. Sí, para que ustedes la tengan. Yo toda la información, casi toda la bibliografía que trabajamos en el curso está en internet. Entonces, el tema es que hay que saber buscar, tener paciencia, y conocer, bueno, desde dónde lo vamos a encarar la búsqueda. La compañera me había dicho que estaba la declaración del 2018, yo sabía que estaba y había visto distintas colecciones de discusiones, pero no había visto la declaración. Bueno, el libro. Y me puse, claro, estaban los libros, pero además de los libros, yo quería la declaración. Viendo cómo era la declaración del 2008, yo dije, vamos a hacer. No, nadie. Sí, no, es mucho. Mucho la reforma del 18. Es lo importante que se hizo acá en Argentina, sí. Todo ese sí, historia, en Córdoba. Que no. Y además, subí las propuestas de enlaces de este espacio latinoamericano y caribeño de educación superior que surge como propuesta de la CRES 2008, que se constituye a partir de la CRES 2008. Entonces, en la de 2018, ¿cuáles son las propuestas que se hacen desde este organismo regional? ¿Sí? Y también, los dos son como bibliografía complementaria. ¿Sí? Pero sí agregué dos como bibliografía obligatoria. Que las imprimí y traje porque en realidad las son cortas. En realidad las declaraciones en sí no son... Bueno, la CRES 2008 es más larga porque es muy esquemática en su exposición, en su enunciación, entonces lo va dividiendo en la declaración y los aportes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno y lo diferencia de las instituciones de educación superior? Así que, bueno, a cada uno, a cada actor, ¿qué papel le toca jugar? Tenemos... Es aburrida la CRES, ¿no? ¿Cómo? No es aburrida la CRES para leer, ¿no? No se retira varias veces con lo mismo, ¿no? No. Aparte que se retira, la pasás. La vuelves a leer. Sí. No dice lo mismo 20 veces. Karina no quería dar la clase de la CRES justamente por eso. Karina, dale, ¿sabes por qué? Las declaraciones son, primero, que son muy descriptivas y... Sí, es una declaración, dice esto. Es una declaración. Yo digo tal cosa. Pero bueno, la idea y lo interesante es hacer este juego con la declaración. Y después las críticas, no, sino las reflexiones y análisis que van a venir después a partir de que pasaron 10 años de esa declaración que cambió conceptualmente y teóricamente el paradigma de la educación superior en América Latina. Entonces, por eso es que la puse para que la lean. Pero sí. ¿Cómo la gente se junta, habla uno y votan? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se funciona? Se da una rosca previa y después se pone todo en escena. Ahí. Es como los embajadores y después cuando aparece el presidente y firma acá, hay todo un trabajo ahí. Se juntan en comisiones. Como las comisiones del superior. Se juntan en comisiones y después del trabajo de comisiones se hace una declaración que incluye todas las comisiones de trabajo. Por eso en la declaración de Cartagena inclusive hasta se puede ver un poquito más claro en cuanto a los lineamientos que va tomando. Entonces a partir de ahí podés imaginar, o uno puede llegar a imaginar, que esas han sido las comisiones de trabajo y de discusión. Pero sí, también depende de la cantidad de miembros que participan. En la primera eran muchos menos que en la del 2008, en la 96. Entonces, sí, al principio eran roscas políticas, después va adquiriendo otras características más fuertes en cuanto al planteamiento político de toda la región. Pero hasta donde yo sé, sí, se trabaja en comisiones y después hacen la declaración final. Hacen la puesta en común y sí, juntan todo lo que cada comisión produjo. Sí, sí, igual sí. Digo que nada, pero a mí se me ocurre pensar, igual es, digamos, ya que las comisiones sean las que son, tienen un trabajo previo de las redes, primero se construyen redes a nivel interinstitucional permanente, digamos, o semipermanente, grupos de contactos, se empiezan a generar ciertos vínculos institucionales, se firman convenios, y después de eso hay muchos años de trabajo donde ciertos temas están en discusión. Y bueno, después sí se hace un congreso, realmente se hace un cierto número de comisiones con nombres que vienen respondiendo a esas líneas de trabajo, y ahí se hace una, digamos, una puesta en escena completa donde vos decís, bueno, y mostrás, estamos esto, trabajamos sobre esto, y ahora declaramos esto. ¿Verdad? Se viene, digamos. La previa había que fue el congreso de personas superiores a la tres. A mí me tocó participar, digo, en un encuentro en la UBA de la red mundial del gremio de los las trabajadoras del sector público. Vamos a resumirlo así. Digamos, donde había gente donde la que coordinaba hablaba tres idiomas, que claramente le sacaba ventaja al resto, ¿no? Que lo digo, quien cortaba, quien era, aparte con un cargo permanente, trabajaba en Bélgica. Gente de Bélgica, gente que trabajaban todo el tiempo entre ellos, digamos, y iban bajando, se forman redes. Yo también estuve en otro encuentro donde explicó el compañero de la Puma, que Marcelo, que está en esto, cómo era que había sido el proceso de construcción de la Contúa. Para el que no sabe, la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de las Universidades Públicas Latinoamericanas, digamos la FATUM de Latinoamérica, bueno, toda la serie de acuerdos de institucionales, convenios, reuniones, precongresos, redes de trabajo, durante años, con un PowerPoint, estuve un rato explicándolo, digamos, cómo se llegó a la que 2008... La temática surge de donde, Nacho. La temática de las partes interesadas, digamos, de los stakeholders. La gente que tiene de motivaciones comunes, se va conociendo y genera estas redes. Digo, todo esto parte del grupo Montevideo, digamos, todos son. En realidad se va ampliando, digamos, las redes de relaciones, las redes de trabajo. Después hay un montón de cosas que vos ni ves y que en tu universidad, ¿cómo metes esas cosas que acordaste allá arriba? ¿Cómo las vas bajando y si vas teniendo resultados? Son federaciones y confederaciones que van a todos los lugares simultáneos con encuentros ya pautados. Claro. Y esos encuentros. Con temáticas y con pautados de discusión que van construyendo. Esos encuentros son como el, por ejemplo, el no a la INCACA, que se venía armándole, entonces en un momento cuando se va a ratificar, es no, o en un momento se va a ratificar y sí. Hay algunas pequeñas negociaciones en el mismo momento, se ajustan los textos, se discutió mucho sobre palabras, por son muchos idiomas, digamos. Tiene que haber un trabajo ahí muy fluido de comunicación y de construcción previa, que hoy hablamos con Ale, que al menos las categorías y qué significan para cada uno, tiene que estar, si no, es un diálogo de sordo. Claro. Como cuando fui a la federación y a uno se le ocurrió decir que movilidad mixta de la modificación del convenio colectivo de trabajo tenía que ser pasantía. No sé, ¿no? Que era paterna. Se le ocurrió sugerir movilidad y salta uno atrás, que no me acuerdo de qué universidad era. No, movilidad es los pases en comisión que le decimos nosotros. Entonces, claro, de ahí más, todo el mundo tenía categorías diferentes. Son porque falta un trabajo de discusión y de aunar categorías y lenguaje. Y después todo lo demás. No digo más. Talina, tengo una pregunta. ¿Tendremos chance de tener el power de la clase antes? Así lo podemos traer acá. Es más cómodo anotar sobre el power. Porque si no tengo dos cosas, tengo la firmina y tengo lo que tomo nota. Pero Eso se llama obsesión. No tienes que decir nada. A mí me gustaría responder como no lo decimos sola. No, yo por Mario. Yo no me hago cargo. Yo te banco. Yo sí. Todo sería ideal. Se podría llegar a ser. A veces no es posible. A veces sí. Nunca lo pensé. En realidad lo pensaba después, posterior. No se me ocurrió. Pero bueno, si ustedes me están planteando, vamos a hacer. Si se puede. En algunos casos, sepan entender que no lo van a tener con mucho tiempo de anticipación. Porque siempre realizo modificaciones a último momento, y eso es lo último que termino de cerrar, que es como el apunte, ¿viste? Así que sí, igual les agradezco que les interese, porque yo siempre los veo medio son los PowerPoint. A nosotros nos interesa todo. Estoy contando la cantidad de rayas que tiene tu camisa. Bueno, no, eso va en el partido. Si vos traes eso, ya es un cargo. Eso forma parte del mismo preparado. Sí. ¿Qué pasó? ¿Las trellizas de la No, porque así voy individualizando, porque todavía me escuchas. O panchas, las panchas. Eso son las panchas, nosotros somos las panchas. Sí. Eso es lo pancho. En realidad lo preparé también porque me parecía muy aburrida la declaración. No. Entonces yo dije, bueno, digo, no sé qué decir de la declaración o cómo empezar, porque estaría todo el tiempo. Digo, bueno, voy a anotarlo, y en lugar de anotarlo en el cuaderno, dije, ya que estoy, lo noto acá, y por eso es también es narrativo, no hay cuadro, no hay nada, es lo que va diciendo. ¿Ves? Entonces, por eso, voy poniendo cositas como para bueno, la iniciativa de dónde surge las iniciativas de las conferencias regionales, que surgen en la década de los 90. Nosotros, bueno, ya estuvimos viendo cuál era la situación en los 90 y la política en los 90 de educación superior, sobre todo el énfasis que le va a empezar a poner la UNESCO en la participación. Bueno, ¿quiénes son los entes responsables de la organización de las conferencias? La UNESCO, la IESAL, que son después, que ya lo hemos visto, la actuación, por ejemplo, cuando la CONIAU en el 2011, era el 2007, le pide a la IESAL que le haga una autoevaluación externa para poder evaluar cómo estaban trabajando y a partir de ahí poder pensar en reformulación. Y bueno, los antecedentes en América Latina, estaba la conferencia regional del 96 en La Habana y la conferencia mundial de París 1998. En el caso de la CRES 2008, después la conferencia mundial se realizó en el 2009 en París, y es, bueno, la declaración de la CRES de Latinoamérica se lleva a la conferencia mundial. Ah, mira qué chiquito que es. Bueno, ahí está un poco la organización de cómo es, o sea, cómo es que trabajan. Bueno, por eso decía de la cantidad de participantes, o sea, en la del 2008 participaron 3.500 personas. O sea, yo he visto, había algunas fotos en internet de la conferencia que me causaba mucha gracia, pero me gusta poner ahora una foto que no sabes quién es. Y eran teatros colmados de gente. Se trabaja en componencias magistrales, mesas simultáneas de estudio y después la plenaria en la cual surge la declaración, ¿sí? Obviamente las actividades como son los congresos, en realidad actividades paralelas, venden los libros, presentan los libros o aprovechan para exposiciones científicas, o sea, distintos académicos que trabajan en el área. Y bueno, el tema, bueno, son las tendencias de la educación superior en América Latina, que a partir de ahí surgen 10 publicaciones, que hay uno, la 8, que creo que la puse en el programa, ahora no me acuerdo bien cuál de todas es, pero este es parte de las publicaciones que van a surgir a partir de la CRES 2008, ¿sí? Bueno, como dato, en realidad, para conocer, se contó con el apoyo del gobierno de Colombia, bueno, se realizó en Cartagena, y con de otros países como Venezuela, España, Brasil y México. Los temas tratados fueron la educación superior, la ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe, en el contexto internacional, la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, la educación superior en la sociedad del conocimiento, la calidad, la pertinencia y la responsabilidad social, que ese también, cuando trabajamos el tema de internacionalización, había textos para trabajar el tema de la pertinencia, que en el programa está como bibliografía complementaria, porque no nos alcanzan las clases, si no estaríamos hasta febrero. Si alguno quiere en febrero, arma una clase de pertinencia y textos no, no. No, si no llegamos, ¿qué día? Arranca. 14 de febrero. Él no pertenece al grupo. No hablo por nosotros. La agitamos ya. Yo, en sí, nosotros preparamos el cronograma de trabajo y ahí tenemos las bibliografías obligatorias y las bibliografías complementarias. Pero en el PTD, que lo voy a subir, yo se los prometo, tarde lo voy a subir. Porque ustedes saben, cuando tenga ganas, en realidad, para ustedes ahora no les es necesario, digamos, para el desarrollo del curso. Para que tengan la referencia bibliográfica de la bibliografía complementaria, más que nada por eso, para que le interese o en algún momento, lo que yo les decía, vaya a trabajar y quiera ver las discusiones en torno. Hablamos mucho de la calidad, pero en torno al concepto de pertinencia lo puedan trabajar. La equidad y la inclusión, la diversidad y diversificación, diversificación superior, la reforma, acreditación y evaluación, gobernabilidad y financiación. Esos son, digamos, a grandes rasgos, los temas que fueron tratados en la conferencia. ¿Cuál es la base conceptual de la cual surge la declaración? La educación es un bien social. Es accesible, sin exclusiones, es decir, por eso incorporamos el término dentro de la declaración y la función de la educación superior, la inclusión. La educación es un derecho humano, ¿sí? Porque permite el acceso y la creación de conocimiento. La filosofía educativa de la educación superior está planteada como una formación integral, ¿sí? No solamente es disciplinar y profesional, sino también ciudadana, ética para la persona. ¿Dónde dice profesional? Es responsabilidad del Estado para todo lo que tenga que ver, o sea, ¿en qué puntos vemos la responsabilidad del Estado? En las políticas de financiamiento, en la regulación de las instituciones de educación superior, la evaluación por resultados, la transparencia, debe contar con el apoyo de toda la comunidad académica y la sociedad, y puede ser gestionada en colaboración con las instituciones de educación superior privadas, siempre que adecuen la visión y misión a al bien social, a esta declaración. Estamos hablando de cuando se gestiona en colaboración el gobierno con las entidades privadas. La educación superior constituye uno de los ejes fundamentales y estratégicos que van a dinamizar el desarrollo regional del continente, que plantean en el 2008, está impedido por las desigualdades, la pobreza. ¿Hasta cuándo vamos a contar con? No, no, no, no. Ah, no, no, no, no, no. tiempo más. Yo voy a ser Igual nos reímos y yo también a veces les he tirado cada propuesta. Bueno, hice los objetivos que va a proponer para la educación superior: promover el desarrollo del discurso académico y científico latinoamericano. Bueno, sin desconocer ni criticar otros discursos. Cortar con el amaejocamiento académico, digamos. Sí, y una vinculación, que se pueda observar una vinculación efectiva con el contexto regional, ¿no? Preservar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Formar, capacitar permanentemente, dar adecuadas condiciones laborales y de carrera profesional al cuerpo docente. Sí, igualmente en una declaración tiene que estar, porque si no lo ponemos, ya sería demasiado. Y en este, yo lo quería poner en realidad para ver el caso de la Organización Mundial del Comercio, que en el Congreso de Cartagena se va a discutir vinculación a la educación superior como un bien comercial. Entonces ya de por sí plantea un alejamiento de esta... Sí, de la OMC, y plantea la no firma de los convenios. Porque bueno, porque si no va en contra de la declaración de un bien público social. Por pero eso dice que también hay el hecho de que el Estado intente regular, entre comillas, instituciones de educación superior privada que apuntan al mercado va en contra de la propia declaración. En la página 31 dice claramente que, espera que lo tengo acá, dice que hay que estar mirando el contexto de la profesionalización del mercado. Sí. Y por el otro lado está diciendo que no. Sí, bueno, porque en realidad es una contradicción en sí mismo. Son contradicciones, pero teniendo en cuenta en realidad la concepción de la educación superior, o sea, tener en cuenta el mercado no significa directamente que sea un bien comercial. No, está claro. Lo pienso desde ese lugar, porque el mercado hay que tenerlo en cuenta, digamos, alguna manera, digamos. Pero las universidades no tienen que generar conocimiento per se, independientemente de lo que el mercado, entre comillas, necesita. ¿Qué es el mercado? Vamos a arrancar por ahí. Bueno, se supone que las universidades generan egresados que se tienen que incluir en el mercado laboral, para lo cual tiene que ser una visión profesionalista. No, yo digo lo contrario. Yo pienso lo mismo que vos. Las relaciones humanas son interpersonales y son de carácter privado. En la historia de la humanidad y todavía en el capitalismo más. Eso genera lo que se llama el mercado. Y el mercado, es decir, todos y nuestras relaciones interpersonales privadas y libres, necesitan de conocimiento y necesitan de bienes y de otros servicios también. Hay forma de concebir el mercado. El mercado no es solo el mercado de capitales, el mercado no es solo el poder económico concentrado que domina la sociedad. Entonces, de pronto, el día de mañana, entramos a un comunismo, repartimos la riqueza y el mercado va a seguir existiendo. Y supuestamente todos vamos a tener el mismo nivel de poder, porque económicamente, materialmente vamos a estar igual, un paso más allá. Después se nos ocurre tener una anarquía donde no solo tenemos repartidos los medios de producción, sino que tampoco ahora tenemos Estado. Claro, pero el mercado va a seguir siendo... Perdón, Nacho, pero creo que lo que se refiere es al mercado laboral. Entonces digo, vos producís conocimiento independientemente de lo que necesita el mercado laboral, porque la universidad es la única que genera conocimiento per se, o tenés que pensar en generar conocimiento para que las personas vayan. El mercado laboral responde a la estructura productiva, y la estructura productiva responde a las prácticas económicas individuales de cada uno de nosotros. Eso es lo que quiero decir. Digo, no hay un mercado sí, hay distorsiones, hay concentraciones de poder, digo, pero a la larga, en realidad, obedece todo a una organización social, pienso yo. El mercado en ese sentido lo tomo yo, no sé. Después en un país, en un modelo, tenés un mercado X, digo, los yanquis hablan mucho de cuánto pagan o no pagan impuestos y no van a votar. Sin embargo, pareciera que tiene una conciencia, al menos desde lo económico, cívica, más elevada de lo que puede ser en Argentina, y no van a votar. Digo, hay muchos mecanismos de paso. Por eso digo, el mercado, a lo mejor pensamos en el mercado acá. No. ¿Qué querías aportar de...? No, ya esta discusión se la tuvimos con él ayer durante horas. Ah. A ver, Por lo menos acá, ¿no? Sí. Mayoritariamente los lugares donde se produce el conocimiento, ¿no? Pero no es el único lugar donde se produce el conocimiento. Ahora, sí. Todo el conocimiento que se produce acá en algún momento termina vinculado con el mercado. Ejemplo, voy a decir... los profesionales de la ciencia dura, la gran mayoría no se quedan, yo decía eso a Rubén, no se quedan acá en la universidad, se van a trabajar a empresas, se van a trabajar a la industria, etc. Eso es el mercado. ¿Cuál sería el mejor escenario? Que en realidad me parece que es el que se intenta lograr con todas las deficiencias que pueda haber. Digo, tiene que articular la universidad a través del conocimiento con el mercado, porque los profesionales que uno forma, para que supuestamente sean los generadores de todo lo que hace andar el país, digamos, tiene que haber esa comunicación para que la empresa pueda decir qué conocimiento pretende y la universidad, en el marco de su autonomía y en el marco de ciertos límites, poder hacerlo o no. El límite sería, un ejemplo yo le daba a él, si a vos una empresa viene a hablar de ingeniería de materiales y te dice que lo que quieres construir son armas, vos podés decirle en el marco de tu propio estatuto que no estás de acuerdo, por ejemplo, y lo hará otro si no lo haces vos. Lo que yo decía es que, de última, por ejemplo, en el caso de la investigación sea aplicada, sea básica, etcétera, en algún momento ha terminado en muchos casos en la universidad en la elaboración de patentes que también se van de acá y también terminan en la industria y en el mercado. Sí. O sea que en realidad todo el conocimiento que se produce en la universidad termina en algún punto en la cadena productiva del país. Y el mercado, digamos, es ese. Lo que yo le decía a Rubén es, porque él la noche me decía esto, ¿no? Esto del mercado, yo le digo, pero si la cuestión del mercado está inmersa en otra cantidad de cuestiones sobre las que la universidad interviene, está bien. El tema sería si fuera el único objetivo el mercado, digamos, generar ingresados para el mercado, que para mí no tiene que ver con la realidad, y que de última me parece bárbaro esto. Es más, por ejemplo, una vez que los profesionales se han ido de acá, si la universidad sigue avanzando en esos conocimientos y las empresas demandan ese conocimiento para capacitar a sus empleados, también hay que dárselo. Siempre que no colisione. Claro, lo que pasa es que creo que hay que diferenciar. Creo que lo que hay que diferenciar es la dinámica de la relación entre la educación superior y el mercado, que esa dinámica tiene que existir. Tampoco uno tiene que pensar que la educación superior es un ente. Claro. Pero distinto es cuando estamos hablando de tomarlo como un producto comercial al conocimiento. Ese creo que es el planteo que se realiza en la conferencia del 2008. Esa es la diferenciación. Porque, bueno, es innegable. No es un servicio, que es lo que dice claro. Después. Y una pequeña acotación, pero muy chiquita, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando habíamos introducido a las organizaciones que decía que una organización tenía validez social no por producir más o menor cantidad de plata, sino porque cubría, satisfacía una necesidad social de un bien o servicio? Sí. Luego puede ser a título oneroso o no, generar ganancias o no, puede haber explotación o no. Pero la razón de ser es eso, que un mercado es el punto de encuentro de las personas individuales para ir a saciar sus necesidades mutuamente. En función a eso que vos decís, la razón de ser de una universidad es producir conocimiento independientemente de dónde vaya conocimiento. Depende de la universidad. Y ahí empezamos con la misma. Te doy vuelta la misma. La misma filosofía que es la universidad. Claro, por eso hay un estatuto, Bueno, pero produce conocimiento. Y la visión de la organización es lo que te da tu sesgo ideológico y valorativo de cómo vas a hacer las cosas que decís que vas a hacer. La visión es lo que marca acá la calidad ideológica. En mi estatuto digo que voy a hacer una universidad pública estatal en donde me voy a dedicar al bien de las personas al servicio de la comunidad y produjo conocimiento, independientemente de donde vaya conocimiento. Dice, no, forma crítica, no. Que crítica, claro. Creo que estás hablando de tu universidad. Estoy hablando de mi universidad, no estoy hablando de la parte, por ejemplo, uno no podría, a ver. Dice también que tiene que haber, tiene que tener un sentido regional, porque digo, por ejemplo, si nosotros, sí, suponete, hay una especie de peces y están en Noruega únicamente en el mundo, y nosotros estamos estudiando eso, no estamos dando una satisfacción regional a un problema regional. Ah, como claro, está estudiando en la cumbre de Noruega, que no tiene. Pero nada por eso que digo, en mi universidad. No se puede dar cualquier carrera y cualquier conocimiento. Claro, pero se supone, entre comillas, que tiene que supone, haber. Se supone, sería la idea. Después de la realidad, hay situaciones, relaciones de fuerza. Bueno, no digo más ningún. Ah, ahora empezamos, sí. Ahí me gustó. No. Se supone, claro. Claro, bueno, está hablando de la declaración y de la teoría. Claro, por eso. Por e... Tenemos que tener en cuenta justamente eso, de lo aburrido por ahí que son las declaraciones. Porque no solamente que en la lectura es aburrida, sino porque en gran parte a veces no se condice con lo que es la realidad. Son propuestas ideales que no van de la mano con lo que pasa, y además, más leyendo una conferencia que se toma como modelo para las agencias de acreditación y evaluación, y que después de 10 años empezamos a ver cómo empiezan a surgir estos debates en torno a los mismos conceptos, que decís, acá hay la declaración que es ideal, pero en la práctica nos estamos contradiciendo y no podemos garantizar la calidad y la inclusión social. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿de qué calidad estamos hablando? No podemos garantizar ni el inicio del documento, que es cuando dice la educación superior es un bien social. Claro. O sea, eso no existe porque la gran mayoría de los países las universidades son privadas, no son ni siquiera públicas. No hay garantizado ni acceso, ni pertenencia, ni condiciones. Son privadas, privadas en el marco del capitalismo. Porque si fueran privadas en un marco de algún coso, claro, de distribución absoluta y equitativa de la riqueza, no estaríamos hablando de privadas. Sí, y un derecho universal. ¿Dónde está el derecho universal? Claro. Después, estos son los escenarios o las tendencias que van a plantear. Estamos. Obviamente, acordémonos que estamos mirando el 2008, que es lo que se discute en ese momento. En ese momento se analiza que la producción de ciencia y tecnología en la región se atrasa, que hay un atraso a nivel global, y se observa que somos gran consumidores, pero no tan productores. Estamos hablando también siempre en la región de Latinoamérica y el Caribe. Hay una flexibilidad en cuanto a las ofertas, la cultura de evaluación es por resultados, y esta idea de la retroalimentación que va a permitir la mejora continua, ¿sí? Diferenciándola o distinguiéndola de la autonomía, es decir, creo que ya en estos momentos la evaluación ha sido instalada y no tiene vuelta atrás y tampoco tiene muchas discusiones. Si bien no es contraria a la autonomía, sí tiene fuertes chispazos con la autonomía la evaluación. Pero es necesaria más cosas dentro de la autonomía, poder evaluar. Sí, ponele. Sí. ¿Es necesaria? Ambas cosas, tener ambas autonomía, cosas. Sí. Y dentro de la autonomía poder evaluar. Claro, depende de qué es lo que pensemos, qué es lo que vamos a evaluar y cuál es el fin de esa evaluación. Pero vos no podés dejar de evaluar la. Pero de ahí sale el concepto de calidad. Claro. Si no, ¿cómo podemos decir? Desde el momento que te otorgan el presupuesto y que te aprueban la rendición de fondos, y desde el momento que no, nosotros que presentás la carrera y se la aprueban por resolución ministerial, se supone que ya se garantiza un estándar mínimo de calidad, de pertinencia. Sí. Pero bueno, va a haber mil opiniones sobre eso. Sí. Bueno, después lo de la oferta transnacional, que en los últimos años se ha seguido avanzando en este sentido. Lo que ven, el escenario en 2008 es que no hay un control, no hay un seguimiento académico, porque no está regulado, ¿sí? Creo que ahora se intenta incorporar a través de los trayectos formativos, ¿sí?, esta posibilidad de cumplir, pero siempre es necesaria una regulación cuando vas a hacer ofertas que incluya varios países. Bueno, y en el 2008 la denigración calificada, la pérdida de patrimonio profesional, que es un elemento importante. Ah, bueno, esta era la divina, la que podemos enmarcar y decir qué lindo. Es un bien jurídico social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Es para ponerlo. Igual sigo sosteniendo. Tenemos que decir eso, hay que instalarlo. Estamos hablando igual que esto, por eso es la importancia de la declaración de Cartagena, ¿sí? Porque es este eje, y a partir de ahí se organiza la educación superior en América Latina con todos sus problemas y contradicciones que después vemos en la práctica, ¿no? Sí, incluso, a ver, esa cuestión que planteaba recién es llamativa, hasta incluso dentro del propio sistema universitario, porque digo, por ahí a nivel de los gobiernos, instalar esto es medio raro, porque si se suceden gobiernos en los distintos países de distintas extracciones políticas e ideológicas, sí, y ninguno logra cumplir con esto, significa que hay ya como asentado una idea de que la educación superior no tiene por qué ser ni pública, ni gratuita, ni mucho menos. Pero aún así, también es llamativo que se logre ese llamamiento desde el propio sistema universitario, donde muchos de los tipos que están ahí, que escriben esto, no están convencidos de eso tampoco. Hay muchísimos rectores que si uno les diera libertad para expresarse y les dijera, habla tranquilo, no temas quedar mal, no opinarían esto ni por casualidad. Para que los rectores no vayan a decir lo que quieran, siendo rectores. Esto es un corset. Claro. O alguien puede ir y contestarle públicamente, al menos. Sí, y sí. Hay un debate. Claro. No, pero eso estaría bárbaro generar ese debate. Claro, se genera porque como que no está permitido hablar de esto. Y eso es como. Yo intuyo porque en algún momento te dicen esto es un bien público y cuando vos seguís leyendo dicen que es un servicio. Y lo dice en otro momento del texto, que es un servicio de la educación superior. No logran contenerlos, en algún momento lo tienen que poner. Es más, en general el concepto de inclusión está siempre pegado a calidad. Inclusión con calidad. Sí, que es el menor. Y que es lo que discute Araujo después en el otro texto, que eso es lo que dice. Pero si lo atamos al concepto de calidad, No, pero incluso habría, a ver, las discusiones que se darían de por qué, yo tenía ganas de preguntarle a ustedes cómo lo interpretaban Musicarina, por qué siempre inclusión va respecto de calidad. Yo tengo una idea de cómo se me ocurre a mí, de por qué va inclusión con calidad y no casualmente ese término, con calidad. Que tiene que ver, me parece a mí, con el tema de la masificación. Quieren garantizar que a pesar. No. Bueno, yo te lo invito a comer a todos, pero yo doy 40 viejas. Claro, eso es verdad. Pero bueno, los invité. Claro, los invité y yo los invité. ¿Listo? ¿Competiste? Pensá que en un contexto donde hay cada vez menos recursos volcados a la educación superior, ¿qué es lo que le vas a dar? Y por otro lado te está diciendo, bueno, no, tiene que ser más simple. No, pero ya, ¿a qué te obliga? A ir a buscar recursos. A otro lado de la sociedad. Claro, qué casualidad. No, lo puedes sacar de la educación del campo, lo podés hacer con la sentido de muchas niñas, pero lo que te está obligando es ir a buscar más comida de calidad para darle comer a los comensales que invitaste. Claro. Después, la decisión política es: voy al mercado, voy al campo, voy a. No sé, a la máquina de billetes, no sé, esa es la política. Arancelamiento, no, son políticas. Por eso digo, vos preguntale al 90%. Claro. ¿Cómo? Claro, por eso digo. Habría que ver cuántos rectores no piensan que hay que arancelar. Igual lo que piensa un rector como persona no me interesa, me interesa lo que piensa como representante de una institución y también se cree que opina los consejos superiores. Claro, y lo digo tú, claro, tú, la organización de eso. Sí, porque después está que puedan pensar lo que vos decís, o que decía, pueden pensar lo que quieran, pero después adhieren a la declaración, adhieren y después en su casa pueden decir. Sí, pero ya no sería rector. Claro, no sería rector, es el viejo de alguien. Claro. Por eso es lo que vemos, no me acuerdo en qué cátedra estaba la misión y cosas de la en Cuba, por el pollo, que es una universidad de Cuba que tenía la misión, los fines y cosas, todo puesto en un texto bastante claro. Sí, claro. Cualquier ciudadano entraba y decía qué, cómo y qué iba a alcanzar en un texto grandote, así puesto en la puerta del hospital público. Entonces todos los ciudadanos decían, no, acá es la puerta. En realidad como institución, sí, sería ideal que todos tuvieran claro y mostraran la visión, la misión. ¿Te llegó la encuesta del plan estratégico que está relacionado con esto? Que vos dijiste que la CONEAU viene acá, entra a una oficina y pregunta si a los que están ahí si conocen la misión, la visión y los fines de la universidad. ¿No? Sí, no la Karina, entonces, no sé. Bueno, ¿alguno de ustedes dos o alguien? Creo que en el contexto de alguno de estos cursos planteó eso de la CONEAU. Y ahora llega la encuesta del plan estratégico y la primera o segunda, una de las primeras preguntas es: ¿conoce usted la misión, la visión y los fines de la universidad? La primera. Sí, bueno, no. Bueno, el comentario sí que ahora me vino a la mente y digo: creo que fuiste vos. La tenía que buscar en realidad, porque sí, Karina me comentó lo de la encuesta. Y la tenía que buscar para la primera pregunta es esa, que pero porque tiene que ver con yo tuve oportunidad de participar en el censo que dio una evaluadora de CONEAU, no yo era apuntado directamente a medicina, ¿no? Con una interpretación de la mirada de la CONEAU sobre lo que me da. Y lo primero que te decía, ella como par, digamos, lo primero que decía, usted tiene que estar preparado para cualquier persona, no importa si da clase, si es estudiante, si está en piso, si no es una computadora, no importa, yo le pregunté. Algo del plan de estudio lo tienen que conocer. Le pregunté algo del estatuto, lo tienen que conocer. Dice, si no lo saben, un puntito menos para la evaluación institucional. Dice, porque tiene que ver con qué grado de compromiso tenés vos con la institución y con el rol que estás cumpliendo desde la sociedad. Claro, ¿por qué firmó acá? No es casual que esté en la encuesta. Claro, a eso quería llegar, pero no me acuerdo, a lo mejor me lo dijiste vos, yo pensé que fue. Bueno, no importa. Está en la encuesta y es la pregunta número uno. Y seguramente van a encontrar que el 98% no lo sabe y el 1,8% que puse lo sabía está mintiendo o se no entendió la pregunta. Pero, y sí, es que van a encontrar eso. Bueno, en ese mismo contexto, una docente levantó la mano y preguntó: ¿qué es el Consejo Superior? ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Lo cierro! Bueno, claro. ¡Cachame la doble! Bueno, yo hasta no conocer la misión, visión hasta ahí, lo puedo entender de todo. Pero no conocer los órganos de cogobierno ya es demasiado. En ese mismo contexto. Dentro del cargo docente depende qué rol desempeñe. Claro, si sos un ayudante alumno que recién arranca, yo aprendí los órganos de cogobierno, ni bien pisé la universidad, ni bien pisé la universidad. Esa es la formación que está faltando, tal vez, que tiene que ver con lo que es esto, la particularidad de esto y dónde lo estás pisando. Después arrancamos con la disciplina, pero. Claro, no, en serio, porque eso como alumno uno sabe lo primero que aprendí de la. Es más. Yo soy docente de secundaria y traigo a los chicos en la feria que muestran la muestra educativa. Sí. ¿Y qué hablan? Lo primero que hablan es del cogobierno y le explican a los alumnos del cogobierno. Sí. No saben bien qué es, pero bueno, después uno sigue trabajando en base a eso de qué significa el cogobierno y esta participación de los estudiantes, porque imagínense que hasta el último año de la secundaria los estudiantes no tienen voto, no importa nadie, digamos, no, nada de lo que digan en general, no estoy hablando de casos puntuales, pero en general la voz del joven en la etapa de la educación secundaria no es tenida en cuenta, y ahora entran a un lugar en el cual le dicen que es tenida en cuenta y que es parte del gobierno de la universidad. Entonces, carreras en los cursos que le dan a los ingresantes, sí. Los cursos de introductorios, para ahora que no es más el que ingresa sin registro, se le da como tema, forma parte de la evaluación del curso. Sí, digo, para que sepan de verdad que no, que el que más manda no es el rector, que el rector en realidad es un rayolito dentro del organigrama, pero no es el. Y bueno, pero en el medio se escapó alguno. Hay un docente de la asamblea. Claro, a lo mejor se formó en otra universidad no pública. Perdón. Los valores y principios que ya lo estamos hablando. El plan de acción. El plan de acción, que en realidad son los lineamientos que va a dar. ¿Me saqué? No. ¿No está? No está grado en el primero, me llamó la atención. No, no. No está grado, dice pregrado y posgrado. Claro, dice que el grado ya está expandido, que falta posgrado y falta pregrado. Claro. ¿A dónde dice que el grado está expandido? No, no, se reduce. Digo yo que todo grado, con la crítica que vinimos diciendo, digo que todo grado y que falta pregrado y falta posgrado. Eso claro. Es lo que yo creo. Exacto, yo lo que plantea, porque la declaración, esto es textual de la declaración. Entonces, yo leí cuando habla de expansión de la cobertura de educación superior, es que hay que cubrir esas deficiencias, el pregrado y el posgrado. Y insistimos de nuevo, volvemos a con calidad e inclusión social, promover las políticas de acreditación, evaluación y aseguramiento de la calidad, y ahí es donde volvemos a atar la evaluación a la calidad. Y con inclusión. Y la calidad con inclusión, entonces, y ahí es donde hay uno de los elementos que no entra en esa estructura, que es el de la, según Araujo, es el de la inclusión social, que es el que hay que trabajar había que trabajar para pensar la conferencia del 2018. En otros estándares de calidad social. Se siente más completo todo esto que vos decís, porque leyendo solo la del 2008, faltan herramientas que ahora vos las completás con la declaración del 2018. Sí. Es como... No, en realidad no es la declaración del 2018, sino son las discusiones del texto de Araujo que hace en un congreso que se realiza en el 2017, preparatorio de la conferencia del 2018. Entonces ahí es donde se empieza a trabajar y se empieza a discutir para poder ver cómo vamos a ir a la conferencia del 2018, que además se realiza en Argentina, ¿no? Promover la innovación educativa en todos los niveles, bueno, eso es. Me resulta el término de innovación para la educación. Y que se entiende y ahí está. Vamos a revolucionar todo, vamos. Construir una agenda regional de ciencia, tecnología e innovación para la superación de brechas y para el desarrollo sostenible, pensando en la región. Y promover la integración regional latinoamericana y caribeña y la internacionalización de la educación superior en la región mediante la construcción de enlaces. Por eso es que yo después les puse en la bibliografía complementaria la declaración y el plan de acción que fija enlaces en el 2018, ¿sí? Como para que se crea a partir del 2008 y cómo se para en el 2018, 10 años después. Creo que no dice nada más. A ver, no me siento. Por eso le decía, lo hice en punteo, en realidad para no perdernos un poco en lo que es la escritura de la declaración. Y las... cuatro menos cuarto, tenemos dos alternativas. 15 minutos y vuelven y hacemos el trabajo hasta las 5, o arrancamos ahora y nos vamos 5 menos cuarto. Cortemos. Yo opino cortar, pero... Y de paso escribo las consignas, las tengo en papel, pero las escribo para que las vean. Así no les visto. Ahora le sacamos foto y la mandamos por WhatsApp. Incorporo las dos que les decía, que los aportes de la UGM y la Declaración de Buenos Aires, que en todo caso el grupo que trabaje con uno de los dos, les doy el texto para que lo puedan. Sí. PowerPoint. Y el PowerPoint, por favor. De la clase. Ay, no, nos desactiva, no podemos ver para que la ponemos. Ah, porque lo voy escribiendo, por eso, ¿quieres que lo ponga? No, apagar y decir tranquilas y cortamos que se va a cambiar. ¿A quién a ver? No. Así desconectamos un poco. Gracias. Gracias.